Miguel Caleb está con nosotros. Un aplauso fuerte. ¿Cómo están los del Caleb? El magnate de la percusión. Se puede bailar en los pasillos, que no les digan, ¿eh? Conocí como una flor, había rocío en tu mirada. Juntos aprendimos el amor. Fue tan larga esta pasión que se supone que yo debo hacer. Seguir queriendo o buscarme otro querer. Al Ruiseñor.